química, te lo dice con mímica. Cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen pero no sofoquen, de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen. Se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken. Somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen. Oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir público, bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas. Por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, y voy, y voy, y voy. El voto a Nilo me postulo, voy a ser presidenta. El petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente friolenta. Cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Presidenta. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Vos sabés que estuvimos con el grupo Escape en Sanón. Y ayer recordábamos viendo una baldosa que me regalaron en Sanón, de aquellas aventuras, ¿no? En Sanón, la fábrica recuperada por los trabajadores, esta fábrica ceramista que sigue luchando en Neuquén por su autonomía. Y después Escape estuvo también en Buenos Aires, en Córdoba. ¿Mar del Plata vino Escape? No, ¿no? Después lo vi en el País Vasco. En un barrio ocupado que habían que la empresa de electricidad había cortado los cables, pero no solamente los cables, porque los compañeros ocupas iban y se reconectaban de vuelta, y entonces lo que sacaron fueron los postes y los tiraron a más de 800 metros, y entonces los ocupas hicieron un festival donde estuvo Escape, Manu Chao, Reincidentes y otros grupos para juntar plata para los paneles solares de energía. Y bueno, ahí estuvimos con Escape. ¿Y por qué elegiste, Gerardo, el vals del obrero? Bueno, Escape es una banda en realidad de Vallecas, pero podría ser una banda local. Ellos acá en Argentina son locales realmente. Y plantean desde muchas de sus letras una unión del proletariado, ¿no? Y este me parece, ya es un clásico de ellos, me parece una canción que representa lo que Escape viene proponiendo hace un montón de años, por lo que tiene muchísimo éxito en Argentina y en otros lugares como Italia, donde también son locales como acá, independientemente de los problemas de idioma. Y me parece que esta canción representa el mensaje que Escape tiene y que prende tanto, sobre todo en los jóvenes proletarios. Escape, el vals del obrero. Orgullo.

Estás escuchando Según la Otra Oreja.